Hasta aquí la música de Leader Music y todos sus hits. Vengan todos a saltar. Muy pronto nos vemos con el programa número uno del momento. Y arriba mío, Leader Manía. Leader Manía, una reacción en cadena.